Noche de altares, Día de Muertos. Este sábado 1 de noviembre, voluntarios del Centro Cultural de México han organizado un gran evento, Noche de Altares, Día de Muertos, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana, California, en la calle 4 y Rose, ya que año por año estos voluntarios se organizan para los preparativos de este día, donde se presencian miles y miles de almas en esta noche. Entrevistamos a Ramiro, a Martina y Teresa, que son personas que han puesto sus altares en este gran evento Noche de Altares, Día de Muertos. Mi nombre es Ramiro Valencia y estamos aquí en la ciudad de Santa Ana, en el Día de Altares. Más que nada se está, bueno, tratando de recordar a los ya que fallecieron y pues que la nueva generación recuerde, porque es importante los altares, y para que no se pierda, pues prácticamente recordamos lo que a las personas les gustaba, lo que trabajaban, lo que se ponían, y esto es para sí, pues, tener un bonito recuerdo y que toda la generación de futura que la recuerde y no se pierda. Martina Moreno, ¿tú no puedes decir la importancia de un altar que representa como el estado de Guerrero? Bueno, en mi caso, en mi opinión, es muy importante porque estoy siguiendo la tradición de mis padres, de mis abuelos. Más que nada me inculcaron, yo desde chiquita participé de alguna manera en poner el altar a mis abuelos, a mis antepasados. Y pues mi mamá me enseñó lo importante de recordar a mis abuelos, a nuestros familiares, seguir la tradición más que nada y no dejarla perder. Teresa Mendoza, ¿sí nos puede decir qué está pasando? Pues venimos a conmemorar a nuestros muertitos, que ya no están aquí con nosotros, para hacer pues su altar. Y tenemos fotos de todos ellos en memoria del Día de los Muertos. Y básicamente pues le ponemos lo que a ellos les gustaba, por decir el color, comida, flores, etcétera. Y es importante una noche de altar porque para nosotros siguen vivos en nuestros corazones y esta es una manera mejor que recordarlos. Y este es muy importante para nosotros. Así lo mantenerlos, para que sepan que están vivos en nuestros corazones todavía, aunque ya no estén físicamente con nosotros. ¿Algún mensaje que represente más el altar? Pues tradición, sí, la tradición mexicana, para que no se pierda la costumbre. No le hace que estemos en un país que no es de nosotros, pero pues es la tradición que queremos seguirla año con año, año con año.